Iniciamos el programa escuchando a Eros Ramazzotti y Alejandro Sanz. Espero que les guste, que les haya gustado. El día de hoy, en la parte musical, estaremos escuchando algunos duetos de Alejandro Sanz, que a mi gusto suenan bastante bien. Bueno, en Twitter, el día de hoy, hay tendencias. La tendencia, es, entre otras, es Feliz Lunes, y este albur es para ti, ¿no? Está de hueva, ¿no? Y entre esas tendencias, por ahí se cuelan Francisco González Bocanegra, que en fecha de hoy, o sea, 11 de abril, pero de hace 165 años falleció, y también está por ahí como tendencia Videgaray y Nuño, de donde destacamos algunos, seguramente ya se incrementaron, ¿no? Por ejemplo, arroba Joselito Luna dice que no es por chismoso, pero que Videgaray y Nuño anden en la carrera presidencial es de risa. El candidato Morris, oficial Morris, dice que son tendencia Videgaray y Nuño, pero de los dos no se hace uno. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, pues esto es lo que hay en Twitter. Luego a veces el pulso en las redes sociales es muy interesante. Es muy interesante y bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y pues ayer en Zacatecas hubo una marcha de apoyo a nuestro compañero David Monreal Ávila. David Monreal Ávila es el candidato de Morena, nuestro candidato a la gubernatura. Es un compañero que iba muy bien, iba en primer lugar en todas las encuestas. Entonces pues había que darle cranky, ¿no? Y lo mejor pues era retirarle la candidatura. Esto lo hizo el INE. Ayer hubo una marcha, les digo, súper grande, muy una marcha tumultuosa, en donde estuvieron con él Ricardo Monreal, obvio, ¿no? Estuvo también Laida Sansores, estuvo Manuel Bartlett, nuestra coordinadora de la bancada Rocío Nale, hay varias personalidades que lo acompañaron, ¿no? Y bueno, la marcha fue muy grande, repito, estaba muy interesante, muy interesante, ¿no? Y la demanda principal es pues que nos ganen a la buena, que nos ganen en las urnas y no con chicanadas. Las chicanadas básicamente son trampas legaloides, ¿no? Por ahí hay un lema incluso no tan chido, ¿no?, que dice que para una chicanada y media, ¿no? Entonces son trampas. Y fue la marcha con la finalidad de exigirle al INE que devolviera el registro. El INE argumenta que David Monreal no presentó a tiempo su informe de precampaña. Después, la Representación Nacional de Morena, pues dice que sí, que efectivamente no lo presenta a tiempo porque no era precandidato, pero que bueno, que se le hace el requerimiento y lo presenta a destiempo para los tiempos del INE, no los tiempos normales de Morena, lo presenta en cero, pues porque no era precandidato. El INE habla, uno de los consejeros del INE habla con Denise Merker en el programa de radio, ¿no?, que tiene esta señora de Atando Cabos, y dice que como pruebas de que David Monreal era el precandidato de Morena, hay una nota de un periódico nacional en donde se lee que David Monreal es el precandidato de Morena en Zacatecas. Bueno, exigen el informe, lo presentan a destiempo según el INE, y la respuesta que nosotros tenemos es que David Monreal nunca fue precandidato. Es obvio que un periódico nacional que ha estado acostumbrado, ¿no?, a transmitir las notas de los partidos tradicionales, pues marca los tiempos de estos mismos. Digo, todavía el vocablo PCN, que es otra figura que tenemos nosotros en Morena, pues no es así como que muy vista. Y también recordarles que ser promotor de la soberanía nacional en el marco de Morena no necesariamente ser candidato, ¿no? Son compañeros, o somos compañeros, o fuimos compañeros, ¿no?, que estuvimos haciendo, que ayudábamos con las tareas organizativas de Morena. O sea, no salíamos a hacer precampaña, sino salíamos a coadyuvar en las tareas prioritarias de Morena. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos PCN, salimos a entregar las credenciales de miembro fundador, salimos a recabar firmas para la consulta del petróleo, salimos a afiliar, a formar comités de base. Ser promotor de la soberanía nacional tampoco representa que vayas a ser el candidato de Morena. En el caso, por ejemplo, de Coacalco de Berriozábal, tuvimos un promotor de la soberanía nacional durante un tiempo muy largo, que al final no fue candidato. La Comisión Nacional de Elecciones designa por otro perfil, ¿no? Y entonces pues, el compañero era promotor de la soberanía nacional, o sea, estaba ayudando en las tareas en el municipio, pero no no necesariamente tuvo que ser candidato, ¿no? Entonces, no hacemos precampaña. David Monreal no era precandidato, era coadyuvante en las tareas organizativas de Morena. Pero bueno, al parecer ni al INE ni a los medios de comunicación les ha quedado claro cómo es el proceso de selección interno de Morena, ¿no? Para los que no lo sepan, pues ahí les van rápido, aparecen las convocatorias tanto en los órganos de difusión de Morena, ¿no?, como en los periódicos nacionales. Las convocatorias la vez anterior aparecieron en el periódico La Jornada, ¿no? Y entonces ahí uno pues cumple los requisitos que marca, ¿no? Entre ellos es el no haber estado sancionado nunca por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, tener al corriente los pagos de cuotas, presentar una serie de documentos, un proyecto para el que vaya, ¿no? Los compañeros que se registraron para obtener la candidatura a la presidencia municipal, por ejemplo, llevaban un plan de trabajo municipal condensado. Los compañeros que optábamos por participar en los congresos locales y federales llevábamos un proyecto legislativo y así, ¿no? Y esos documentos se turnan a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a la Comisión Nacional de Elecciones, perdón. La Comisión Nacional de Elecciones resuelve el perfil que, según cumple los requisitos fundamentales de Morena, ¿no? Y ese es el compañero o compañera candidata, no hay de otra. En asamblea se comunica, ¿no?, que una vez llegado el momento del registro, fulano, mengana, van a ser los candidatos a X o Y, pero no tenemos las figuras de precandidatos. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos claros todos. Tenemos promotores de la soberanía nacional que no necesariamente son candidatos o van a ser candidatos. Les ponía yo el ejemplo de Coacalco, pero hubo muchísimos ejemplos a nivel nacional. Y los PCN, pues simplemente en su momento fuimos coadyuvantes de las tareas organizativas de Morena. Y pues eso al parecer no les ha quedado claro. Ayer en la marcha, que les repito fue muy grande y además loable porque platicaban que fue convocada de un día para otro, dicen que eran 15,000 personas los medios oficiales, yo le calculo mucho más, las calles se veían atestadas, pero en fin. Y bueno, afirmaron pues que van a continuar con la lucha en tribunales, también esta es otra cosa porque dicen que nosotros decidimos que no al TRIFE, y entonces ¿cómo vamos a ir a defender la candidatura de David Monreal en el tribunal que nos robó la presidencia? Nosotros decimos y pugnamos porque el TRIFE no decide la vida interna de Morena, pero ya una candidatura que es un registro ya oficial, pues obviamente se tiene que luchar se tiene que defender con los medios legales y bueno, acudir al tribunal, pero no es incongruente como dicen algunos, porque lo que pedimos es que los compañeros y compañeras de Morena asumamos el compromiso ético de no permitir que el TRIFE decida la vida interna de Morena. Y eso es muy diferente a defender una candidatura en las instancias legales. Bueno, en la marcha de ayer estuvo Ricardo Monreal, obviamente Ricardo Monreal es el jefe delegacional de Cuauhtémoc en el DF, pero también es hermano de David Monreal, y él pasó pues el mensaje de AMLO al pueblo de Zacatecas, donde les decía, ¿no?, que había que convencer a otros 10 ciudadanos zacatecanos de sumarse a esta defensa por la democracia, y también comentaba, ¿no?, pues de que pusieran pusieran cartulinas, por lo menos, hojitas blancas, que pegaran en sus vidrios, en sus carros, etcétera, que decían yo estoy con David, no al fraude electoral, ¿no?, y no al fraude, no al robo del INE, cosas así. Planteaban que era muy factible que nos movilizáramos a nivel nacional en defensa de nuestros compañeros, tanto de Zacatecas como de Durango. Hay también consejeros del INE que reconocen que esta sanción es exagerada, ¿no?, que se han dado casos similares donde les han impuesto una multa, ¿no?, y nosotros preguntamos todas las tropelías que hizo el Partido Verde, por ejemplo, que ameritaban la pérdida del registro, ¿no?, y no pasó absolutamente nada. Entonces, pues hay que estar atentos a las acciones que marque nuestra dirigencia nacional al respecto, ser participativos y entender que lo que se está defendiendo es el derecho a participar. Ayer platicaban de que era muy similar al desafuero de Andrés Manuel, y esto también nos puede mostrar lo que están tramando para el 2018, ¿no? A ver si no nos salen con que el PG ha estado haciendo campaña durante 3 años y algunas cosas de estas que luego se gastan. Entonces, pues hay que estar atentos, hay que ser participativos, hay que estar súper organizados y sobre todo pues a actuar, ¿no?, de forma conjunta. Y bueno, esto es Morena a nivel nacional. El sábado, por nuestra parte, los compañeros del Distrito 6 de Coacalco y Tultepec tuvimos la presencia de nuestro compañero Armando Navarrete López, que es el secretario de Organización Estatal de Morena en el Estado de México. Él vino a explicar las tareas que tenemos en puerta, que no son otras más que la conformación de comités de base y de afiliación, y también pues nos vino a explicar cómo vamos a coordinar las actividades, tanto la estructura estatutaria, o sea, coordinadores distritales, comités municipales, el comité estatal, el comité nacional, etcétera, etcétera, con los enlaces distritales. La explicación, pues, al parecer para todos fue muy clara. Explicamos también cómo la estructura del enlace distrital en el 6 estamos trabajando. Fue muy productiva. Creo que es muy necesario este tipo de reuniones, porque en algunos casos los compañeros de los comités municipales, sobre todo donde siguen trabajando bien, pues se han sentido como relegados, ¿no? Y que como que todo lo trae el enlace. Y entonces, pues a veces no es tan sano esto, sobre todo cuando se busca la inclusión y la suma de todos, y es a lo que estamos invitando. Entonces, muchas gracias, Armando, que asistió siempre con disposición, siempre con ganas de trabajar, y sobre todo, pues gracias a los compañeros, ¿no?, que asistieron a la reunión y que todos los días se suman a las tareas. Hemos ido creciendo aquí en el 6, poquito a poquito, pero firmes, ¿no?, compañeros que ponen el tiempo que tienen, porque pues también como las actividades en Morena pues son voluntarias, pues uno no puede exigirle a nadie que deje de trabajar, ¿no? Entonces, los compañeros ponen el tiempo que tienen en el horario que pueden y salen a hacer las tareas de organización y de concientización. Por ejemplo, tenemos una compañera extraordinaria que todos los domingos es el único día que ella puede salir a afiliar, y todos los domingos lo dedica a salir con nosotros, doña Romelia, y Esteban también, que todos los domingos son los únicos días que pueden y esos días salen. Entonces hemos ido creciendo poco a poco, y pues a mí me da mucho gusto, me da muchísimo gusto ir viendo caras nuevas, ¿no?, y saber que son de verdad. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, ya para terminar con el asunto de Morena, sigue recorriendo el territorio nacional. Estuvo en Puebla, ¿no?, y aprovechó para decirle al gobernador de Puebla, que se llama Rafael Moreno Valle, el mismo de la Ley Bala, que no sea ingrato, ¿no?, y que vaya cuando menos a visitar a la cárcel a la lideresa magisterial, Elba Ester Gordillo, porque hasta ahora ya le dio la espalda, ya la traicionó por completo y ya se olvidó de la maestra, ¿no? Y también añadió que Felipe Calderón no habla de la maestra Gordillo, porque como cayó en desgracia, pues ya no quieren saber de ella, y pues aunque les ayudó en el fraude electoral del 2006, y que por ella, Moreno Valle, pues es gobernador, ¿no? Y también, pues habló del caso de Monreal y de Durango, donde dijo que es una gran injusticia que los consejeros del INE solo castiguen a Morena y se les prueban las candidaturas en Zacatecas como Durango, por la consigna de la mafia del poder. Ahí explica, ¿no?, que le quitaron la candidatura a Morena en Durango porque supuestamente José Guillermo Fabeles Quiñones, que es nuestro compañero candidato, no comprobó 2,900 pesos, no manches. Y en el caso de Zacatecas utilizaron otro pretexto porque Morena está arriba en las encuestas y pues a la mala quieren eliminarla, ¿no? Le preguntaron que si espera que no pase lo mismo, de que decidan quitarle las candidaturas de Morena en el trife, y pues Andrés Manuel dijo que va a esperar, que no quieren adelantar vísperas, habrá grandes marchas en Zacatecas y Durango, y que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pues esto fue lo de Morena. Nada más antes de irnos y de forma rápida, les paso la gira de Andrés Manuel para esta semana, donde va a estar en el Distrito Federal y en Veracruz. En el Distrito Federal el día de hoy va a estar a las 4 de la tarde en Milpalta, a las 5 y media en Xochimilco, Milpalta es a las 4 de la tarde, y a las 7 de la noche en Tláhuac. Entonces da tiempo de ir a las 4 de la tarde en Milpalta, a las 5 y media en Xochimilco y a las 7 de la noche en Tláhuac el día de hoy en la Ciudad de México. Mañana se va a Veracruz con nuestro compañero candidato a la gubernatura, Cuitláhuac García. A las 12 de la mañana está en Tampico Alto. A la 1:15 en Ciudad Cuauhtémoc. A las 4 de la tarde en Pánuco. y a las 6:15 en Tantoyuc. Esto es mañana en Veracruz, el miércoles sigue en Veracruz, a las 10:30 en Ixcatepec, a las 12:45 en Chinampa de Gorostiza, a las 4 de la tarde en Álamo y a las 6 de la tarde en Tuxpan. El jueves 14 de abril en Veracruz también, a las 10:30 en Poza Rica, a las 12:30 en Papantla, a las 4 de la tarde en Gutiérrez Zamora, a las 6:15 en San Rafael. El viernes 15 de abril a las 10:30 en Martínez de la Torre, a las 12:30 en Misantla, a las 4:45 en Naulinco y a las 6:30 en Perote. Esta es la gira de Andrés Manuel para esta semana, la cual también pueden consultarla en la página del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es www.lopezobrador.org.mx. Ahí está la gira, ahí están las entrevistas, están fotografías preciosas, la verdad que muy buen fotógrafo tiene Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esto es lo que hay con Morena. Obviamente hay muchísimas cosas más, también se presentó la planilla que va a contender en la constituyente en la Ciudad de México, donde hay grandes personalidades como Carlos Payán Belver, el fundador de La Jornada, Damián Alcázar, Bruno Bichir, nuestras compañeras también, el maestro Bernardo Batis, Agustín Ortiz Pinchetti, Patricia Ortiz, ¿quién más anda por ahí? Clara Brugada, otros más por ahí que andan también en la lista para la constituyente de Morena. Y bueno, vamos a terminar este primer bloque hablando del gobernador del Estado de México, que al parecer es bipolar, ¿no? O sea, primero presenta una iniciativa de ley, la ley Atenco, y luego él mismo pide una opinión sobre inconstitucionalidad, ¿no? Luego se da un premio y se lo quita, lo rechaza. Y esto suena más bien como a Manu Chao, ¿no? De me gustan los aviones, me gustas tú, o esa canción media movida de me gusta pero me asusta. Bueno, pues sobre la bipolaridad de Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, habla el siguiente análisis de proceso que hace Fabricio Mejía. También va en la planilla de Morena para el constituyente y se llama Nuevas tradiciones al autopremio. En días pasados, dice Fabricio Mejía, iniciando el reportaje de proceso, dice, en días pasados recordé el momento en que en un afamado escritor subió al podio para hablar ante el convite de quienes lo aplaudían. No merezco que me den este premio, dijo el premiado, pero tampoco quedarme calvo, y ya ven, lo acepté. Como en nada tienen que ver con el éxito, hay que aceptar los premios justo como la calvicie, con una mezcla de ignorancia y seguridad en sí mismo. Nada de deshebrar el cabello lateral para que alcance de fleco. Al contrario, hay que consentir el destino con la calva en alto. Y recibir un premio es admirar la suerte en su más bajo grado, el churrazo. Por ningún motivo hay que dejar hablar a la vocecita interior que te dice cosas como «En una de esas sí soy una piola», o «Es cierto que todos los jueces son mis compadres, pero ¿tengo acaso la culpa de que todos mis compadres sean unas piolas?». O incluso llegar a decirte, finalmente se me recompensa el miserable año y medio que padecí en la puta, escriba aquí el nombre de la universidad. No nos engañemos. Ser galardonados implica que tienes mayoría de amigos en el jurado y que tendrás que devolverles el favor muy pronto. Hace unos años, una célebre galardonada me explicó así el asunto. Te juro, confesó arrodillada, era tarde, había mucha tequila y tenía ya zapatos de tacón, que le di el premio al Canfora Vidaurreta por 3 razones. Número 1, ya se va a morir. 2, me lo pidió el otro jurado, que ya ves, es un perrampón. Y 3, ella misma me va a entregar el premio el año entrante, pero va a ver un poco, y ahí no creo que los zapatos hayan tenido que ver. Siempre he creído que tú te lo merecías. Pero yo no concursé, le comenté de pasada. No importa, dijo levantándose, lo merecías. Cuando se fue a la pista de baile caminando con los tobillos, recordé que ese premio solo se le da a las escritoras en lengua indígena del estado de Durango. Traigo a colación estas gratas memorias porque en estos días se habló algo sobre el premio que el gobernador del Estado de México recibió del gobierno del Estado de México. El anuncio del estímulo, imagen mental, medalla, diploma, trofeo, corona de Miss Universo, balón de oro, etcétera, etcétera, fue dado a conocer en la Gaceta del mismo Estado el 15 de enero, firmado por el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Imagen mental. dos contadores dándose de puñetazos en un ring, y tiene el imprecisable nombre de Mérito Administrativo y Fiscal 2015. Imagen mental, un país que sigue pagando el rescate bancario alza trofeos en todas las plazas públicas. Si bien todo reconocimiento es entre compadres, con este se inaugura el autopremio, transparente, sin remilgos, seco, en tu cara. Los motivos para acordarlo son mucho menos diáfanos, por su calidad humana, su ahínco, y luego, no vaya usted a creer, responsabilidad, legalidad, compromiso por el bien común, solidaridad, respeto, lealtad, integridad, vocación de servicio, capacitación, eficacia, eficiencia, justicia y liderazgo. Agrega el fallo. Estos son solo algunos valores que lo caracterizan, refiriéndose a Rubiel Ávila. Inspirados por los nobles motivos de esta condecoración, nuestra humilde columna, dice Fabricio Mejía, propone que se instauren otros autopremios más, de preferencia uno por cada gobernador. A continuación ponemos a la consideración de las instancias correspondientes tres galardones nuevos. Primero, laurel a la naturaleza terrícola del licenciado. Uno de los atributos más claros de nuestro gobernador es la particularidad de que habita el planeta. Su presencia en él, si bien y lamentablemente finita, quedará sentada para el porvenir próximo y lejano, en virtud de que las obras por él comandadas, encabezadas e inauguradas afectarán la vida de las próximas generaciones, escribida aquí el gentilicio del Estado de la República. Quedará esta medalla en oro y diploma en pluma de ave vernácula, rinde modesto homenaje a la propiedad del gobernador de mantenerse en su calidad de sujeto. Otra categoría para otro premio para los gobernadores es enaltecimiento al esfuerzo insistente. La perseverancia de mente es solo uno de los talentos del licenciado. No importa qué o para dónde, todo lo emprende con el fervor obstinado de la diligencia pertinaz. Ante la crítica vacua, él insistió. Ante las evidencias científicas, él las ignoró. Ante la protesta populista, él hizo valer su voluntad. Ante la nada, cuando ya no quedaba quien enfrentar, volvió con entusiasmo a reiterar. En él, la insistencia solo es otro nombre para la viril pertinacia. Este anillo de diamante y báculo patricio señalan el justo punto del que jamás aceptó desplazarse. Y la última es honra al vínculo con la existencia. No cabe duda de que el señor gobernador ha sabido mantenerse en la materialidad a vida. Cuenta de que sus atributos de todos conocidos pudieron propulsarlo en el todavía desconocido mundo de lo inexistente. Pero fiel a sus compromisos adquiridos, logró honrar su compromiso con la sustancia que constituye la base y el principio sobre el que se sustenta. Reciba de nuestras callosas pero honradas manos el cetro, la corona y pergamino en hoja dorada por este clarividente tino. Ser. Pues esta es la columna de Fabricio Mejía, siempre con mucho humor, muy clara aparte, ¿no? Y bueno, pues vamos a música, pero antes de eso les mando saludos, se me olvidó al principio, qué horror, a los amigos del chat, ahí está Soquito, Demian, ¿quién más está en el chat? Katy, Mona Lisa, José Cruz, economicista. Saludos para ellos y saludos también, aquí tengo ya en WhatsApp varios saludos, a los compañeros y compañeros de Morena, amigos nuestros que nos están escuchando. Van saludos para Lourdes Millán, para Samuel García, ¡ay! El licenciado Samuel, adorado de mi alma. Para Edith González Garduño, nuestra secretaria de Mujeres, ella es la secretaria de Mujeres del Comité Estatal. Para Leticia Montoya, para don Evaristo, un compañero de Morena también aquí en Coacalco. Para Carolina Chávez, para Armando Navarrete, para Laura Mendoza, para Prisciliano Martínez, un compañero súper trabajador. Él nos ayuda en las brigadas y nos ayuda en la oficina de Morena también. Para Francisco Hernández y para Luis Quintero. Pues saludos a todos ellos y extrañamos mucho a doña Alicia Mercado, a ver si luego se manifiesta. Y también recordarles que nos pueden escuchar por TuneIn, pueden descargar la aplicación en la tienda de Play Store, ahí descargan TuneIn, es gratuita y por ahí nos escuchan. También invitarlos a que nos sigan en redes sociales en @NuevaRepublica, que es la cuenta oficial de la radio en Twitter, en Radio La Nueva República en Facebook, esa es la página de la radio. Y también invitarlos a que visiten la página web de la radio, que es www.lanuevarepublica.org,

paso atrás. Si te pintas por los labios, corre mucho más. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante. Los miedos corren mucho más. Si te quitas los zapatos, corren mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuerda, dale el muñequito a mí, dame el compás. Que tan fácilmente se dame el compás. Bueno, pues ya regresamos al programa. Acabamos de escuchar ahorita a Alejandro Sanz y Eros Ramazzotti con A Que No Me Dejas, con Alejandro Fernández, perdón, y luego escuchamos también a Jessy Joy con Alejandro Sanz. Esta rolita está buena, ¿no? Muy bailable, que se llama No Soy Una De Esas. Espero que les guste, que les haya gustado la música que escuchamos el día de hoy. Bueno, continuamos el programa y con una nota que aparece en Facebook en el perfil de Surco Informativo, que agrega 3 fotos nuevas y dice que alerta, granaderos y maquinaria vuelven a entrar a la comunidad de Xochicuautla, en este momento la situación es tensa. Ustedes saben, y antes de darle lectura a la nota, en Xochicuautla los habitantes están peleando para que no se construya una autopista y que repercutiría en la deforestación de uno de los lugares más bellos que tiene el Estado de México, es un pulmón. Entonces, bueno, ahorita nuevamente el gobierno de Rubiel Ávila está ya presionando para que se dé esta situación. Y, bueno, ahí dice el mensaje así, que la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, 11 de abril de 2006, a los medios de comunicación, al Congreso Nacional Indígena, a la Sociedad Civil Nacional e Internacional, a los Centros de Derechos Humanos, a los estudiantes y académicos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional México. Por medio del presente les informamos que el Grupo IGA, personal del gobernador Erubiel y su aliado corrupto Ángel Valdés Ramírez, que es el representante de bienes comunales de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, han subido a nuestras montañas acompañados de 6 camiones de granaderos y varias patrullas. Responsabilizamos a Ángel Valdés Ramírez y a Erubiel por cualquier acto de represión que lleguen a cometer y también por el hostigamiento que están cometiendo sobre esta comunidad indígena. Le suplicamos a todos los medios a los que está dirigida la carta, ¿no?, y a la sociedad en general, estar alerta, ya que pretenden continuar con el despojo de las tierras para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Estarán informando a través de ese medio. Obviamente ya hay un enojo muy grande de la gente y hay que estar atentos porque es una deforestación lo que se pretende cometer, donde está involucrada por ahí Grupo IGA también. Entonces, bueno, atentos con lo que está pasando en Xochicuautla. Y por otra parte, se me lengua la traba, se me traba la lengua, no sé cómo decirle. Resulta que el sindicato de Pemex, pero eso lo vamos a platicar después, porque ya pude abrir por fin la nota, no sé por qué hoy la máquina está como rarita, pero bueno. Ven que hemos traído problemas con esto del hoy no circula. O sea, habrá muchos que estén en contra o que estén a favor de que la mitad de los vehículos no puedan circular. Yo en lo personal, pues creo que es una medida muy buena, ¿no? Que no circule la mitad de vehículos, pero que además no se dé como se haya dado en otras situaciones, ¿no? De que sean carros, según la característica de la calcomanía, no uno, dos, cero, etcétera, sino que sea un día un par y otro día los nones. Bueno, pero también es obvio que la Ciudad de México cuenta con un sistema de transporte que del que no nada más se benefician los capitalinos, sino que también pues muchas personas del Estado de México que laboran en la Ciudad de México, pues se desplazan para allá y entonces el transporte de la Ciudad de México, que es quizá el más avanzado de nuestro país, y en mucho tuvo que ver ahí Andrés Manuel López Obrador, pues sea insuficiente. Bien, durante estos días de contingencia ambiental y demás, pues hemos tenido como la necesidad muchos de utilizar el transporte público, ¿no? El metro, el metrobús, el mexibús, los taxis, no sé, ¿no? Bueno, y el transporte público pues se vuelve ahora así como que, vamos, algo fundamental. Pues el gobierno de Mancera, que ya ven que luego parece que anda como en todo menos en lo que tiene que estar, en plena contingencia ambiental, en plena aplicación del programa Uno Circula para todos los capitalinos, y ante la posibilidad de que este se duplique debido a la contingencia ambiental por ozono, el sistema de transporte colectivo Metro anunció que cerrará 3 estaciones, válgame el señor. En un comunicado que difundieron en Facebook, este está tomado del portal de noticias de Carmen Aristegui, apuntó que las estaciones que se van cerradas son Insurgentes, Moctezuma y Boulevard Puerto Aéreo, debido a la primera etapa de modernización. Puntualizó que la estación Insurgentes permanecerá sin servicio de trenes en dirección Observatorio, en tanto que hacia Pantitlán funcionará de forma habitual, mientras que Moctezuma y Boulevard Puerto Aéreo estarán cerradas en dirección Pantitlán y el paso de los trenes hacia Observatorio se realizará de manera normal. La administración del metro se comprometió a la renovación total de taquillas, pisos, muros, plafones, instalaciones eléctricos e iluminación, así como el sistema de voceo y circuito de videocámaras. Luego que iniciara el Hoy No Circula, parejos, ¿no? O sea, todos así, sin importar la calcomanía, el pasado 5 de abril, el metro lució más saturado que de costumbre y así va a estar hasta el 30 de junio, señaló uno de los usuarios del transporte, en medio de una aglomeración en la línea amarilla rumbo a Pantitlán. Ahora, el que renueven las taquillas, etcétera, etcétera, pues está bien. Yo lo que me pregunto es si todo lo tienen que hacer en el mismo momento, ¿no? Que explique por qué es tan importante que no pasen los trenes porque van a renovar las taquillas. O sea, a lo mejor si explican, pues sí tiene una lógica, porque si las taquillas, por lo general, las taquillas del metro, ¿no?, están como que muy alejadas de donde pasan los trenes, entonces pues no es así como que, pues como algo, ¿no?, que sea lógico. Ahora, la renovación total de las taquillas también que nos explique en qué consiste, porque si nada más es, como dicen aquí, plafones y cambiarles el foco, más ponerles más iluminación y demás, pues no creo que en plena contingencia ambiental, donde el metro se está haciendo un factor importantísimo de movilidad, mucho más de lo que es siempre, pues sea necesario así súper urgente que se haga ahora, ¿no? Yo digo que las personas que están en las taquillas bien pueden estar ahí hasta el 30 de junio por lo menos, pues en las condiciones en las que trabajan, que no, por lo menos las taquillas de algunas estaciones del metro que he visto, que conozco, ¿no?, pues no están tan malas. Entonces, bueno, habría que preguntarle si realmente es necesario que se den estas remodelaciones ahora y que nos expliquen en qué consiste, ¿no? A lo mejor ya explicadas, pues ya podemos entender y si decimos, no, qué bueno que lo está haciendo, ¿no? Debería de haberlo hecho antes. Bueno, esto es lo que pasa con el metro. Bueno, aquí decía Demian que me escuchaba muy bajito, pero que ya se escucha bien, qué bueno. Y también decirles que en La Jornada aparece una nota que es importante que la veamos, donde dice que Pemex paga 7 mil millones mensuales a 1,280 comisionados sindicales, y que están bajo el control del dirigente petrolero Carlos Romero de Champs. Dice La Jornada que el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ¿no?, tiene más de 1.280 trabajadores comisionados en diversas secciones y petróleos mexicanos, las secciones del sindicato y en Pemex, y que entrega mensualmente 7.000 millones de pesos para el pago de transportes a Pemex, le entrega al sindicato. 7.000 millones de pesos para el pago de transporte y viáticos de estas personas, así como para gastos de administración, operación y mantenimiento de las instalaciones de su gremio. Una copia del acuerdo firmado por la Comisión Mixta Especial detalla que Pemex incrementó este pago a partir del año pasado de 2.000 millones a 7.000, válgame Dios, lo que significa una partida anual de 84 millones de pesos de la empresa al sindicato por estos conceptos. Según esta cláusula, una cláusula del contrato colectivo de trabajo, que es la cláusula 251, dice que los comisionados son petroleros activos que no laboran en la empresa, sino que hacen trabajo para el sindicato o son funcionarios del mismo, ¿no? Reciben cuotas diarias de apoyo económico, por ejemplo, a los 36 generales de los comités ejecutivos locales y a los representantes de las secciones de la rama marina, y los considerados foráneos que están en una sección fuera de su adscripción les pagan 370 pesos diarios por viáticos, más 1.144.75 pesos por ayuda para transporte y gastos conexos. A los comisionados locales les pagan 542 pesos de viáticos, más 484 pesos por transporte. Y además tienen derecho a todo lo que la empresa les otorgue, como préstamos sin intereses, por ejemplo. En cuanto a la lista de estos trabajadores, una copia de la misma señala que tan solo del comité ejecutivo son 73 personas que están como funcionarios sindicales, más asesores e integrantes del Consejo General de Vigilancia, así como 90 miembros de las comisiones nacionales mixtas, 158 nacionales y otros 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general del sindicato, Carlos Romero de Champs. Bueno, también la nota de la jornada, que dice que tienen más trabajadores designados que entre las secciones sindicales del país que tienen más trabajadores designados por el sindicato, está la de Nachintal en Veracruz, donde hay 85 trabajadores comisionados. En Poza Rica, 65. En la sección de la Ciudad de México hay casi 300 trabajadores que no laboran en la empresa, sino para el gremio. Y en Tula, 49 más. También los hay en Reynosa, en Tabasco, en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿no? Y bueno, también esta cláusula 251 que permite la existencia de estos comisionados y que se modificó en septiembre del 2015, señala que Petróleos Mexicanos pagará los sueldos, gastos y pasajes redondos a los funcionarios sindicales de los comités ejecutivos o a las personas designadas por las asambleas cuando concurran a convenciones generales o extraordinarias que sean convocadas por el sindicato. Además, detalla que los funcionarios y comisionados, cuando terminan esta designación y regresan al servicio de la empresa, disfrutarán de vacaciones y de una compensación extraordinaria de 45 días de salario ordinario por cada ciclo de vacaciones vencidas. Si lo solicitan al vencimiento de los ciclos anuales de vacaciones, recibirán el importe íntegro de las mismas, salario, prima vacacional y compensación extraordinaria, sin interrumpir su comisión. Incluso la empresa reconocerá como profesionales los accidentes que puedan sufrir en sus tareas. Cabe referir que según la lista de estos trabajadores, prácticamente no hay ninguna sección en el país en la que el sindicato no tenga este tipo de funcionarios sindicales. Bueno, pues en eso se va gran parte de los recursos de Pemex, el saqueo que sufre la empresa paraestatal más importante, ¿no?, la cual mediante la reforma estructural de Peña Nieto, pues está ya al borde del colapso, que es parte de la estrategia que tiene este régimen neoporfirista para, para desmantelar todo nuestro sistema productivo, todo el sistema de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las condiciones de Pemex. Y bueno, otra cosa que les quiero platicar también tiene que ver con el Perú. Resulta, no sé si ustedes vieron por ahí en Twitter un spot, ¿no?, que estaba circulando, donde activistas, pues miembros del movimiento al socialismo El Más en Bolivia, Pablo Iglesias de Podemos, algunos miembros del Frente Amplio en Uruguay, apoyaban la candidatura de Verónica Mendoza, una mujer muy joven, peruana, a la candidatura a la presidencia, ¿no? Una mujer muy joven, repito, muy educada. Yo estuve viendo a raíz de ese spot, porque realmente Perú como que nunca ocupa fuera de sus fronteras así como titulares, salvo por escándalos, ¿no? Entonces, a raíz de ese spot, estuve viendo algunas entrevistas con ella, una mujer muy clara, muy controlada, muy tranquila. De hecho, eso era parte de lo que le reconocían, lo que le entrevistaban, que era muy difícil sacarla de control, algo que deberíamos de aprender muchos. Bueno, ella era la candidata del Frente Amplio. Estaba compitiendo, o está compitiendo porque va a haber segunda vuelta, contra Keiko Fujimori y Alan García, ¿no? Al parecer Verónica Mendoza quedó en segundo lugar y se van a ir a segunda vuelta porque no alcanzó los, Keiko Fujimori no alcanzó los votos necesarios para llevarse el triunfo en la primera vuelta. Pero es como, bueno, a veces parece como que la gente tiene un cierto masoquismo, ¿no? Que cómo es posible que puedan votar por alguien, ¿no?, que ya experimentaron, porque yo honestamente no creo que haya mucha diferencia entre la hija de Keiko Fujimori, entre Keiko Fujimori, que es hija del expresidente Fujimori, ¿no?, que salió por casos de corrupción, y entre ella y el padre, ¿no? Entonces, a veces sí parece como desastroso este tipo de noticias, este tipo de notas, como que hasta alteran a uno, porque parece que la gente sí está todavía como, no sé, rara, ¿no? O sea, ¿cómo pueden votar por la hija de un tipo que lo sumió en la crisis económica, que lo sumió en la pobreza, que fueron casos de corrupción muy muy grandes, ¿no?, conocidos por todos lados, y hoy la hija de este señor gana la primera vuelta? No le alcanzó para ya ser constituida presidenta, pero sí es como ¿no?, que pasen este tipo de cosas. Yo no entiendo, ¿no?, cómo alguien que vive en la pobreza, cómo alguien que vive en condiciones, pues, feas, ¿no?, pueda votar por sus mismos verdugos. O sea, no entiendo cómo sucede eso y cómo no nada más sucede en Perú, sino también en otras latitudes. Por ejemplo, los argentinos votan por Macri, ¿no? Evo García no aprueba el referéndum, entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedió en Perú, lo que sucedió en el Perú, donde la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, gana en teoría la primera vuelta, no le alcanza para irse, por ahí se va a enfrentar con Verónica Mendoza, Vero Mendoza, como le dicen los peruanos, ¿no? Y pues a ver qué sucede, ¿no? Ojalá y la gente recapitule, ojalá reculen y bueno, pues voten por una opción por lo menos distinta, o sea, que no caigan con eso de que, ¿cómo se llama?, más vale malo por conocido que bueno por conocer, que también entendemos que se han dedicado los medios de comunicación, ¿no?, peruanos, que están controlados, como en todos lados, por la mafia que gobierna, por el capitalismo, ¿no?, a decir que Verónica Mendoza es enviada del chavismo, ¿no? Yo, pobre Chávez, yo creo que ni puede descansar en paz. Ya ven que todos lados sale ahí. Cuando en España no financia campañas electorales, es enviado para estar manipulando elecciones en el Perú, ¿no? Entonces, yo pienso que también eso perjudicó mucho a Verónica Mendoza, la propaganda que hicieron los medios de comunicación. De hecho, en la entrevista que yo vi con ella, le preguntaba la entrevistadora, ¿no?, que ella, que era una mujer que defendía siempre los derechos de las mujeres, ¿por qué no se manifestaba en contra de las agresiones que sufría Lilian Tintori, ¿no?, la esposa del opositor venezolano, que se me fue el nombre, Leopoldo López, ya lo recordé rápido, de Leopoldo López, que por qué no se manifestaba en contra? Ella le decía que, bueno, estaba en contra de los agravios que sucedía que sufría cualquier mujer, pero que más bien parecía como que eran ataques dirigidos hacia algo, ¿no? Que también tenían que recordar que no solamente había ataques en Venezuela, sino en el Perú, que a ella le dolía más la situación del Perú, como pues cualquier persona normal puede decir que le duele más la situación de su país que lo que pasa en otros lados. Pero bueno, yo creo que eso también fue como algo muy importante, muy complicado para ella, es es falta de la, es parte de la propaganda que están usando. ¿Se acuerdan que Chávez también lo utilizaron aquí en México en el 2012 cuando decían que en el 2006, ¿no? Y en el 2012 y tuvo que salir el mismo Hugo Chávez a decir que él ni conocía al peje, ¿no? Casi casi como que me vale gorro lo que haga, ¿no? Y entonces es lo que utiliza y lamentablemente los medios de comunicación pues pasan las situaciones caóticas en Venezuela como si eso fuera lo único que ocurriera, ¿no? Y como si además fuera el único lugar donde ocurriera, porque digo, ¿no? Y entonces pues la gente se va con esa pinta, con esa finta. Entonces pues esto es lo que pasó en Perú, es una situación que sí es preocupante, que el fujidismo regrese. Y y también hablan por ahí de que esta expresión política va a tener mayoría en el Congreso peruano, entonces bueno, pues ya esperemos qué sucede, ¿no? Y terminamos este segundo bloque, un poco más corto que el primero, con la lectura del libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente, que realmente se hace más necesario cada día. Ojalá y todo el mundo le diera una ojeada a este libro, la verdad. Y bueno, dice así. Lo que vamos a leer hoy se llama Retrato de Derecha con Perrito. Dice, hay un dicho popular con el que empieza, aullar con los lobos para que no te devoren. Y dice así, podríamos asumir que una persona es de derecha porque dice que es de derechas, pero eso no sirve de gran cosa. Sería idénticamente válido si su decisión fuera la contraria o en el colmo de la indefinición. Si afirmara que para algunas cosas es de derecha y para otras de izquierda. Hay mucha gente que se cree de izquierdas y es medularmente de derecha. La autoafirmación ideológica tan al uso no vale. En la España de 2013, el grueso de la ciudadanía se declaraba de izquierda. En una escalonada desde el 0 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, en el centro izquierda había un 30.8% de la población. Pero es mentira, la autoubicación y el análisis. Ni el 5% representa ningún centro real, dependerá siempre de cómo sean los extremos. Ni es verdad que en España la gente esté escorada hacia lo que tradicionalmente ha significado la izquierda. Lo dice para sentirse mejor, porque ser de derechas después del fascismo, después del franquismo, está feo. Y porque no ser realmente de derechas en esa lectura clásica, tendría un mayor coste personal, por ejemplo, queriendo pagar más impuestos o siendo intransigente con gobiernos corruptos y mentirosos. Las dos razones son una herencia de la dictadura. Tampoco es de derechas alguien porque vote o incluso milite en un partido de derechas. Necesitamos alguna orientación más eficaz. Podemos vernos en la necesidad de saber si el tipo que vende el periódico en el kiosco es de derecha o de izquierda, o el del bar, o los compañeros de la oficina, o aquel profesor o ensayista, o la persona con la que trabajamos en un movimiento social, para saber que nos sentimos sinceramente con nosotros mismos, aún sin la tentación de la inocencia. ¿Para qué? Porque conocer siempre produce satisfacción, porque si entendemos algo podemos más eficazmente promoverlo o combatirlo, y porque cuanto más sepamos de las corrientes de fondo de las ideologías, menos tiempo perderemos en cuestiones vacías. Es útil entender que una persona se ubique en la derecha cuando su manera de estar en la vida es egoísta. Estás en la derecha cuando quieres algún tipo de privilegio, material o moral, ya lo hayas heredado o sea fruto de tu esfuerzo. Cuando a pesar de esos privilegios te sientes en inferioridad de condiciones. Cuando crees que tu manera de comportarte debe ser el patrón de comportamiento de los demás. Cuando te falta empatía, cuando crees que la solidaridad es cosa de débiles, cuando tienes tendencia a creerte superior a otras personas por cualquier razón, cuando crees en el fatalismo, cuando tienes dificultades para creer en las alternativas, y sobre todo cuando no te gustan nunca las alternativas que te incorporen a más gente de manera completa en el contrato social. No es complicado que todos estos comportamientos se den en sociedades donde hay desigualdades. Aunque no se detecte, el egoísmo también pasa por encubrir el privilegio. La diferencia entre el cinismo y la ironía es que el irónico quiere educar y además arriesga, mientras que el cínico busca algún otro tipo de privilegio, pero no quiere que lo note. Corto Maltés es irónico, Homero Simpson cínico. La derecha suele transitar caminos rebosantes de cinismo, en esa metástasis de impudor. Los responsables últimos de la crisis pueden representar e incluso jalear el descontento popular. Está pasando en Estados Unidos y está pasando en Europa. Es la derecha quien desde formaciones políticas afirma que está en contra de los partidos y los señala a todos como igualmente corruptos y depredadores. La derecha es capaz, sostenida por las empresas de valores y dirigida por liderazgos fuertes, de protestar contra la bolsa y contra las élites. Nadie como ellos para apoyar, llegando el caso a algún líder con algún tipo de condición extraordinaria, militar, empresario de éxito, jurista, al tiempo que critica que las masas se dejen guiar por líderes vanguardistas, amigos de representar algún tipo de autocontención. Les maravilla cómo algunas personas son capaces de actuar sin que nada les afecte. Ese es un monstruo, gustan decir, siempre y cuando ese monstruo sea uno de los suyos. La derecha quiere monopolizar el descontento popular, buscando alambicados argumentos donde lo importante no es que sean verdad, sino que sean convincentes. En camino, la principal obra del fundador del Opus Dei, Monseñor Escriba de Balaguer, se permitía la santa desvergüenza, siempre y cuando fuera para el bien de las huestes del Señor, especialmente del Opus. Se diferenciaba de la frescura de los laicos. Al mismo tiempo, a la gente de la derecha le molesta profundamente que alguien busque motivaciones políticas cuando algo se puede explicar sin responsabilidades, es decir, como si fuera un hecho natural, o le disgusta que se busquen culpables en el poder si gobiernan los propios, cuando puede evacuarse la pena llorando o rezando o descargando toda la falta en una persona que funja de chivo expiatorio, por ejemplo, ante un accidente que cuesta vidas humanas y puede tener detrás una negligencia administrativa o una motivación económica. Pero cuando los que gobiernan no son de los suyos, a la gente de derechas le vale todo para demostrar la maldad intrínseca de los políticos, siempre de izquierda, real o nominal. Y si ese alejamiento del poder dura demasiado tiempo, no dudan en dar un salto y buscar soluciones en el todo vale de la reacción. Por eso les gustan las teorías conspirativas, porque te llevan a donde quieres llegar, y nadie puede demostrar que son falsas. Es por lo general gente que nunca se preguntó casi nada, pero que cuando hay problemas quiere culpables, a poder ser que les exoneren a ellos de la más mínima responsabilidad, aunque sea haber votado a ese gobierno o a ese alcalde. Es muy de la derecha rechazar la mínima crítica. Tampoco le van a echar la culpa a la economía de mercado, esa que antes se llamaba economía capitalista, porque eso les impediría regresar a ese pasado feliz una vez superadas las dificultades. Lo que le molesta a la derecha con pretensiones institucionales de la izquierda, con pretensiones institucionales, es la capacidad de quitarle puestos institucionales. El bipartidismo, aquí se refiere mucho al caso de España entre el PP y el PSOE. El bipartidismo, como en los deportes, necesita exacerbar una falsa enemistad que solo es real en el nivel político concreto, en lugar concreto, el día concreto, que dejará de ser alcalde, diputado, asesor, porque ha ganado el del otro partido. Pero la derecha no exagera, porque sabe que tarde o temprano le tocará. El bipartidismo es un invento de la derecha. La derecha es victimista. Lo que se hace en su nombre debe ser asumido. Lo que les pasa a ellos, clama el cielo. No es igual una víctima de derecha que una víctima de izquierda. Por eso necesita algún concepto que exprese todo el horror y que le permita verbalizar la responsabilidad de los demás cuando algo le desagrada. Este concepto hoy es el de terrorista. Terrorista es Z, pero también el 15M, la plataforma de afectados por la hipoteca, las defensoras del aborto, los demócratas que quieren aplicar el código penal a los terroristas, los que ocupan una finca o expropian comida y material escolar, o cualquiera que se salga de su lectura del mundo. La derecha siempre simplifica. Por eso, cuando le reclamas que su gobierno está haciendo mal las cosas, incumple el programa electoral, recibe sobresueldos, paga con dinero negro o monta una red corrupta de financiación ilegal de su partido. Va a decirte que la izquierda es peor o en última instancia va a invitarte a vivir a Venezuela, a Cuba o a Corea del Norte. Hasta aquí le dejamos la lectura del día de hoy. Es un capítulo largo, lo retomamos el miércoles. Y yo creo que el miércoles lo vamos a retomar también en parte porque sigue siendo muy, muy largo. Bueno, estamos ya a 13 minutos de finalizar el programa y quiero aprovechar parte del mismo para invitarlos a que se afilien a Morena, que se afilien, que nos ayuden a seguir construyendo por la vía pacífica y democrática una nueva alternativa para México, ¿no? Que nos convirtamos todos en medios de información, que nosotros vayamos documentando el programa alternativo de Nación y que también entendamos que ahorita y bajo estos momentos necesitamos engranarnos bien, necesitamos luchar por tener la estructura orgánica de nuestro partido completa para poder ir a los procesos electorales, algunos que se van a celebrar en este 2006 en el Estado de México, vamos a la primera parada en el 2017 con la elección de gobernador y en el 2018. Y bueno, tenemos que partir de esto, tenemos que pugnar por tenerla completa, tenemos además también que entender que ahorita es nuestra mayor responsabilidad, que en paralelo, si da tiempo, pues podremos hacer otras actividades, pero que si no, darle seguimiento después, ¿no? Entender que pues ahorita es nuestra mayor responsabilidad. Luego hay compañeros que dicen que estamos cayendo en la parte electorera y que nada más nos importa ganar elecciones, pero pues es la única alternativa que tenemos nosotros en este momento para transformar la vía pacífica y democrática, ¿no? Entonces tenemos que estar atento a eso, sí acompañar a los movimientos sociales en la medida que se nos permita, ya se verá como Morena o a título personal, pues necesitamos ahorita abocarnos a construir la estructura orgánica, porque también es la que le va a dar fuerza a nuestro movimiento. O sea, no nada más queremos comités de base para cuidar casillas y ganar elecciones, sino queremos comités de base que esté también en vínculo con la ciudadanía, que esté también para ahí en vínculos con los movimientos sociales locales, ¿no?, y que ayuden a fortalecer la parte de movimiento que es Morena. Entonces, pedirles que nos ayuden con eso, con esa parte, a constituir comités de base, a constituir enlaces seccionales, a incrementar el número de afiliados y a mandar el mensaje fuerte de que Morena es la verdadera oposición, de que sí estamos al borde de irnos al despeñadero y que estamos además manteniendo gobiernos corruptos y gobernantes que viven a costilla de nosotros. Por ejemplo, hay una nota en Regeneración MX, que es el periódico oficial de Morena, en donde dice que Peña Nieto visita Alemania junto a una extensa comitiva. Dice, por ejemplo, que Peña Nieto viajó en el avión presidencial, el de los 7 mil millones de dólares, José María Morelos y Pavón, en lo que fue el primer vuelo transatlántico de la aeronave, y fue a Alemania. Y fue recibido en el Palacio de Bellevue por su homólogo de Alemania, Joachim Gauck. Recuerden que Angela Merkel, Joachim Gauck, les digo que yo me tengo que meter a aprender alemán. Bueno, es como aquí tenemos Angela Merkel es el primer ministro, Joachim Gauck es como presidente, pero hace otras funciones distintas, ¿no? Donde ambos mandatarios presentaron a sus comitivas frente a un centenar de elementos de las Fuerzas Armadas alemanas. Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro en privado y con sus comitivas. Según información de la presidencia mexicana, este viaje tiene como objetivo consolidar las relaciones de Estado y fortalecer la relación política, económica y cultural entre México y Alemania. Después Peña pues fue a visitar el monumento a las víctimas de la guerra y la tiranía. Aquí deberíamos de hacer uno, ¿no? Se reunió con el alcalde de Berlín, tuvo una exposición de los mayas y va además con una comitiva muy grande, que es lo que despliega de parte de lo que le da importancia a la nota, ¿no? Va con una comitiva que establece empresarios, artistas también, y la comitiva gubernamental es los secretarios de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Macié, Aurelio Nuño, el de Educación, Rafael Tobar de Cultura, Pedro Joaquín Caldwell de Energía, de Economía y Alfonso Guajardo, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Roberto Gil Suárez, y todos ellos con sus asesores. Pues esto es lo que pasa hoy, el día de hoy. También ya está aquí lo de Xochicuautla en Regeneración MX, lo que comentábamos ahorita, ¿no?, de que ya están, de que ya los policías fueron, de que están también ya entrando nuevamente los granaderos para seguir con el despojo a los indígenas y construir la autopista privada Naucalpan-Toluca, ¿no? Eso es lo que plantea Regeneración MX. Y bueno, les recuerdo que el programa se transmite los lunes y miércoles de 11 a 12 y media, los viernes no transmitimos, estamos ya clavados en las brigadas de Morena, y en la conformación de comités de base. Entonces nos escuchamos el miércoles a las 11 de la mañana por Radio La Nueva República. Hay repeticiones del programa. Les reitero también la invitación para que ustedes chequen la página de la radio. Ahí está la programación. Ahí se pueden enterar de a qué hora repiten los audios de los programas, pueden ver la película de medianoche, las notas. Es una página chida. Y también pues recordarles nuevamente, ¿no? La situación de las redes sociales, donde ahí está la Radio Nueva República, por la regeneración, por la democratización de la palabra. Y bueno, saludos a los compañeros que estuvieron en el chat, a Soquito, a Demian, a Katia, a Mona Lisa, José Cruz, economicista, a Molotov. Saludos a los que nos escucharon, aunque no entraron al chat, cáiganle al chat. Ismael, saludos, seguramente nos estuvo escuchando, aunque hoy no se manifestó por Twitter. Y no había yo visto el Twitter, sí se manifestó por Twitter Ismael, saludos para él también, que siempre escucha todos los programas de la radio. Y bueno, pues saludos a todos y a todas los que nos escucharon. Saludos a mi tía María Eugenia, que se mantuvo en silencio el programa del día de hoy, y por eso salió mejor con audio. Y saludos a todos, y recordarles que sigan escuchando La Nueva República, que tenemos programas muy interesantes, y pues nos escuchamos el miércoles a las 11 de la mañana. Los dejo con una canción. Recuerden que estamos escuchando los duetos, algunos duetos de Alejandro Sanz, entonces los voy a dejar con otra rolita de él, ahora con Malú. Y bueno, pues esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Les mando un abrazo a todos y nos escuchamos el miércoles. El miércoles a las 11, en lo que sale la rola. También saludos a doña Alicia Mercado, que ya llegó, ya la extrañábamos por acá, siempre nos escucha. Y bueno, vamos a escuchar a Alejandro Sanz con Malú. La canción se llama El Aprendiz. Esta rola está súper chida. A mí me gusta mucho tanto la versión de una como la otra. Y bueno, pues esto ya fue el programa En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Sigue escuchando En Tránsito con Mag.